ojos se nublan de llanto al mirarte partir. No comprendo por qué ahora me dejas y todo te di. Fui tu guía, tu guardián de espaldas, tu amante hasta el fin. Por las noches velaba tu sueño hasta el amanecer. Fue tu cuerpo mi sueño divino, todo mi querer. No recuerdas que un día me juraste quererme hasta el fin. Hoy olvidas lo que hemos vivido y me dejas sin ti. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si cuando abro los ojos se parte en pedazos de tanto extrañarte, no puedo olvidar. ¿Cómo te voy a olvidar? se parte en pedazos de tanto extrañarte, no puedo olvidar.